Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. Y esto sucedió esta semana. Notición, señores. Ricky Martin se convirtió en papá de gemelos. Sí, pero nada más que no estuvo con una mujer para conseguirlos. Lo hicieron por un método que se llama, ahorita les digo, subrogación gestacional. Que es un método medio raro para tener hijos, pero bueno, los tuvo. Número 14. O sea, él sí es papá genético de ellos, pero la mamá es una desconocida. Entonces, no tuvo sexo para tenerlos. Ay, Ricky Martin, papá de gemelos. No, no me mires así, por favor. Por tus ojos se opaca mi voz. Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones, más no. No me mires así, por favor. Que no ves que tus ojos me dan pavor, aunque sé que precisas de tu encanto. Ya sé que el tiempo ha dado. su sentencia. Lo nuestro ya es pasado, pero no sé qué hacer con esta soledad que me abarca y me ahoga, que me lleva a un abismo y allí caigo un espacio en que no hay luz. Con esta soledad buscaré mil razones para un día olvidar que te has ido, pero hoy lloraré el vacío que deja tu adiós. Hice algunas cartas, ¿dónde está tu nombre? Pero ¿de qué valen los intentos? Y hoy con el corazón tan desolado, sabiendo que te he amado, hoy tendré que luchar con esta soledad que me abarca y me ahoga. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y llega el tiempo de la dedicatoria a distancia. Este espacio me gusta muchísimo porque yo aquí leo un correo electrónico que nos mandan a través de www.omardavila.com, la página de un servidor donde pueden escuchar también el Top 20, el Top 20 de México, cualquier día de la semana. Y bueno, me mandan una historia, me piden una canción que le quede a su historia, a veces me abren su corazón, a veces simplemente piden mandar un saludo, etcétera. Pero bueno, es contacto directo. Y en México, en el estado de Sonora, hay una pequeña ciudad que se llama Empalme. De ahí nos escribe Irene. Dice, te escucho cada semana, dice, te quiero platicar mi historia. Le vamos a poner a Irene la modesta. Ahí les va porque yo soy una chava guapísima, pero no tenía novio. Entonces, en octubre del año pasado, conocí un chavo, que hoy es mi novio. Pero el problema fue que al mismo tiempo, cuando él me estaba cortejando, otro chavo empezó a volar conmigo, dice. Pero yo elegí al primero, que hoy es mi novio y vamos a cumplir 4 meses. Y el otro chavo aún sigue dando lata. ¿Qué hago? Ponme una canción, la que tú creas que me quede. Bueno, pues si el muchacho te sigue dando lata y a ti no te gusta, bueno, pues mándalo por un tubo. Y ya se acabó, tú tienes a tu novio. Pero si te sigue dando lata y a ti como que te gusta y te late, que es lo que se me hace que pasa, porque si no, no me escribieras con esa historia. Bueno, pues defínete, mujer. Ahí te va una buena rola, mi querida modesta amiga Irene de Empalme. Mis pasos te escondes en Yo creo que eso está pasando, ¿eh? Estás provocando a dos personas y eso te va a cantar uno de los pretendientes. Provócame de Chayanne para Irene en la dedicatoria a distancia aquí a través del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, visítame en www.omardavila.com y envíame tu dedicatoria a distancia. Vamos a leerla tarde o temprano en este programa.